Yo sé que estamos no cansados, sino conmovidos. Porque además no sucede todos los días que una cantidad tan importante de compañeros que militan en territorio, en organismos de derechos humanos, que son familiares, que se han organizado, los pibes de Jóvenes de Memoria, que están trabajando y construyendo un modo de investigar y trabajar y de juntar a jóvenes con futuro diferente, están aquí con organizaciones sindicales, con centrales de trabajadores, con sindicatos, y también hay magistrados de la Corte de la Provincia, funcionarios de alta jerarquía del Poder Judicial, jueces y también del Poder Ejecutivo. Yo saludo ese episodio, esta situación, porque acá están en muchos de estos compañeras y compañeros presentes los rostros del dolor de tantas lágrimas contenidas en tantas noches de parecida de impotencia, de no poder resolver lo del compañero, lo del hijo, lo del hermano, de una manera de no encontrar una salida. Hoy poder mirarse a la cara con otros compañeros, con los que luchan en el territorio organizando socialmente para un modelo distinto de sociedad, a los organismos de derechos humanos que estos días recorríamos juntos La Plata desde los 40 años de la noche de los lápices a la aparición colgada de Julio López. Todo eso es parte de estos rostros y de estas personas y compañeros que aquí hoy están aquí presentes. Por eso, desde la comisión nos sentimos muy bien. Nos sentimos como ustedes, conmovidos porque en el mismo momento que estamos haciendo una síntesis, nos llega la información que mataron. Esto es un mecanismo, como aquí bien se ha dicho, para disciplinar a nuestro pueblo, aparte de nuestro pueblo. La dictadura del 24 de marzo del 76 vino a disciplinar a nuestro pueblo para recuperar las tasas de ganancia que estaban perdiendo porque teníamos una distribución bastante importante de la riqueza, pero íbamos por más. Y los compañeros iban por más. Y las organizaciones de trabajadores y luchadores sociales iban por más, porque queríamos construir otro modelo de sociedad. Y entonces los subversivos fueron los estudiantes, grupos de jóvenes reunidos en las calles, las comisiones internas, los delegados, o cualquiera que apareciera con un rostro joven intentando plantear un debate en alguna calle o en alguna asamblea, fue visto como subversivo, detenido, desaparecido, como bien dijo Gabriela, plantearnos hoy también el no olvidamos, no perdonamos, justicia y castigo a los asesinos de esos compañeros. Pero además, ese mecanismo de disciplinamiento hoy se aplica en los pibes, en los barrios, en las periferias, donde la mamá y el papá hace años que están desocupados, que viven a veces en un plano, no tienen un plano, que no han conocido los pibes, los nietos, la posibilidad de que su papá o su mamá o su hermano tengan un trabajo reconocido, digno. Hoy la tasa, según la canasta básica, es de 12.489 pesos. El INDEC ha dicho eso. ¿Cuántos jefes de familia en Argentina, cientos de miles o millones, no ganan 12.489 pesos? Millones de argentinos no ganan ese sueldo. Tienen pibes que no tienen de qué enamorarse, de qué futuro construir. Si el papá, a pesar de tener trabajo, es pobre, en los años 60, 70, conseguías un trabajo y empezabas a dejar de ser pobre. Empezabas a construir tu futuro, a construir tu casa, a construir el futuro de tus hijos. Hoy te pagan y no podés mandar a tus chicos a la escuela o no podés darle comer dignamente. Y entonces, conversábamos estas cosas esta tarde. Y a mí me sorprendió un relato del docente, del compañero, que dijo: descubrimos una cosa nueva, que ahora cuando se corta la luz, los pibes se ponen locos, quieren salir corriendo de la escuela e irse a la casa, no saben qué hacer a la tardecita de la noche, se corta la luz y agarran errores de irse a la casa. ¿Por qué? Porque cuando se corta la luz del barrio, aparece la policía brava a meter en cara, a pegar y a golpear a los pibes, a detenerlos en la calle si los encuentran, sea que sea por ser pobre y ser pobre. Esa es parte de la gran... mecanismo de selección que nos registramos. Ténganlo en cuenta. En Entre Ríos, la presidenta del Colegio de Magistrados es una docente. Y la integran distintas